Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Libros en Ronda. Hoy estamos comenzando el programa número 12, un poco aguaditos. Vamos a dedicar el programa de hoy a la amistad, a los afectos, porque vamos a recibir a una gran amiga. Pero antes le voy a dar la bienvenida a Edu. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, ¿cómo estás, Aileen? Una alegría estar en el programa número 12. Así es, número 12. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo? Nos quedan 4 programas de Libros en Ronda por delante. 4 programas para disfrutar. Así es. Así que tiene que ver, tenemos dulce para hacer, hablando de nuestras amistades, hablando de nuestros afectos, de anécdotas, de idas y vueltas de la amistad, porque a veces la amistad hay que remarla. Sí, se construye, ¿no? La amistad. La amistad también, como los títeres, se encuentran y se desencuentran. Así es. Hoy nos encontramos, afortunadamente, con una querida amiga que su nombre es Silvana, pero es más conocida como Piquito. Es una oyente también de Libros en Ronda. Y una oyente de Radionauta. De Radionauta. Así que en un ratito nada más va a estar con nosotros. Trajo algunos cuentos para compartir. Muy bien. Y ya se está formando la ronda de libros y forma parte de la ronda Germán, que hoy va a estar haciendo de operador. Es una alegría, un lujo realmente estar junto a él en este programa número 12. Gracias, Germán, por estar ahí. Es la primera vez que están Libros en Ronda con nosotros. Sí, igual no sé quién ha estado en tantas oportunidades como nuestro amigo Fernando Gómez. Bueno, hoy se va a perder las delicias que hemos traído. Muchas cosas ricas para comer. Y que él también es un afecto, porque no, junto a Rodo, que también ha estado de operador varias veces. Y que la comida también es como la excusa, ¿no? Para reunirse muchas veces. Sí, como que no. A compartir. Bueno, vamos para ir entrando en calor y recibir a Piquito con un gran abrazo y bailando. Vamos a escuchar una canción de los Canticuénticos. Está bien. Que se llama Candombo a Marunga. Candombo a Marunga, y mientras tanto me puedo ir sacudiendo como mi perro Zulú todo el agua que tengo encima. Sí. Ahí está. Se viene. Se viene. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curvas de candombe o de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Mondongo te esconde marunga, marunga cusifa. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombón, candomondongo. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombón, candomondongo. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curvas de candombo de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga, un candombe mondongo. ¡Mondongo y esconde marunga! Marunga cusifa. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Un candomongo, candombón, candomondongo. programa de En Casa para Sin Nada. Y seguimos en Libros en Ronda, saboreando algunas de las cosas ricas que trajimos para compartir. Y estamos acá junto a Silvana, junto a Coquito, nuestra amiga, nuestra compañera de tantas historias. Yo quiero contarles, chicas y chicos, que Coquito, entre tantas cosas, es trabajadora del Parque Ecológico Municipal y entre tantas cosas es una de las fundadoras de nuestra biblioteca, la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que allá, lejos y hace tiempo, hace 12 años, varios compañeros, entre ellos también Rodo, generaron este espacio que hoy cuenta con 11.000 libros y muchas historias para contar. ¿Cómo andas, Piquito? Muy bien, ¿cómo andas, Edu? Muy contentos que estés acá, estamos muy felices y hoy tenemos cositas lindas para compartir, porque esto de la amistad tiene que ver con encontrarse también para compartir historias. Así que también contarnos un poco en qué, en el lugar donde trabajás. Yo te voy a ayudar un poquito porque también trabajo en el parque. Y varias cosas más que están relacionadas con la literatura, que es algo que sabemos que te apasiona desde siempre. Sí, así es. Me encantan los cuentos, en realidad. Uh-huh. La literatura en general y los libros. Uh-huh. Entonces, por eso me enganché desde el primer momento con el proyecto de la biblioteca, cuando empecé a participar de Galpón Sur, que ya estaba la idea de hacer una biblioteca, y ahí nos pusimos a trabajar en adecuar un espacio, en juntar libros, en difundir las actividades que iban surgiendo. Es un trabajo de hormiga. Sí, y la criatura fue creciendo porque... Sí. Hoy recién estuviste un rato en la Biblia y viste que hay mucho para catalogar, hay mucho que ha llegado y mucho también para compartir. Mucho. Y también a lo largo de estos años estuviste también haciendo un taller barrial en el Galpón de Romero, donde compartiste con chicas y chicos, hoy muchos ya hombres y mujeres, un taller que ya fue parte de la historia de muchos de nosotros. Sí, sí. Bueno, yo me empecé a participar de ese taller justamente llevando libros de la biblioteca, acercando, cargábamos ahí cantidades de libros en las mochilas y nos íbamos al barrio acercando todo el mundo. Y contarle también, chicas y chicos, que se llevaba un viejo televisor blanco y negro para hacer el ciclo de cine, por supuesto, en VHS. No era blanco y negro, Eduardo. No, ya, no. Perdóname, ¿no? Pero... un viejo televisor era. No era blanco y negro. Se mezcló con otro taller. Pero ¿saben qué? El VHS sí era, ¿verdad? No me vengas que ahora que era en DVD. Era VHS, pero el televisor era en colores. Bien. Y un ciclo de cine que después los comentarios eran reflejados en la revista Los Diablitos. Sí, Los Diablitos de Romero. Qué bárbaro. Cuenten un poco, ¿de qué se trata esta revista? Dale, contamos que estabas ahí. Yo venía de visita, porque yo vivía en Tierra del Fuego y venía de visita y veía cada número que era más gordito. Había números muy gorditos, claro, de esa revista. Hubo números muy, muy producidos, hay que decirlo. Bueno, la revista se iba armando a partir de lo que íbamos, no solo de las películas que veíamos, sino de lo que leíamos, de lo que escribíamos, de lo que dibujábamos, ¿no? Con los más grandes y con los más chicos. Uh-huh. Muy, muy linda experiencia. De hecho, todavía con algunos nos seguimos escribiendo. Ellos nos han buscado. Nos hemos encontrado incluso hace poco, algo que fue muy, muy emocionante. Y sí, son grandes. Hace un par de años vinieron a la biblioteca. Uh-huh. Ya muchos con barba, con grandes, altos, más con altos piercing. Que yo, con piercing, con, muy grandotes, y vinieron a saludar, estuvieron charlando mucho con Rodo, se acordaban de pequeñas cositas, de detalles, sí, porque el taller era los sábados. Claro. Y muy interesante. Yo quiero contarles también que le ponías nombre a todo, y se ve en la película, los comentarios de las películas eran muy graciosos, le ponían nombre a muchas cosas, y yo me ligué un nombre, porque en un almuerzo había una palangana enorme de ensalada rusa, y habían hecho pollos a la parrilla, en la época que había un productivo de pollos, Y yo estaba buscando una presa especial, que es la pata de pollo. Y como pedí varias veces pata de pollo, me pusieron todos pata de pollo. Y así, claro, cuando vinieron los chicos me dijeron, oh, la pata de pollo. Pata de pollo. El que no tenía sobrenombre, ellos te lo ponían. Yo, como siempre fui Piquito, no había necesidad. Lindo sobrenombre, Piquito. Sí. Piqui, contanos, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica? Porque en un ratito te vamos a invitar a jugar. Trajimos unos trabalenguas para que juguemos acá los tres. Pero antes de eso, contanos, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chiquita? Bueno, lo que yo más recuerdo jugar, jugábamos mucho, ¿no? Que hice, bueno, mi infancia fue en un barrio, en Los Hornos, y que los niños salíamos a la calle, o sea, jugábamos mucho en la calle, ¿no? Uh-huh. Y algo que ahora no sé si están así, no sé. Entonces los juegos eran en la calle y era toda la tarde, hasta que se hacía de noche, ¿no? Desde los clásicos, desde La Mancha, La Escondida, hasta poner una red en el medio de la calle y jugar a la pelota paleta, matasapo, bueno, pero muchos chicos, y bueno, todos siguen siendo incluso amigos míos, amigas mías, ¿no? De esos amigos de toda la vida. Porque sos muy joven y adulta a la vez, estás a cargo de muchas actividades laborales. ¿No extrañás un poco esas tardes de verano donde estábamos tan al cuete, donde jugábamos un rato a la paleta, tomábamos una vuelta? Esas cosas de estar, de tener el tiempo todo nuestro, ¿no extrañás? Sí, se extraña, se extraña. Y bueno, esa es la niñez, esa es la adolescencia también, que tiene esas cosas, ¿no? Esos espacios también que uno lo puede transformar en juegos. Transformar en juegos. Igual, está bien, cuando se habla de la infancia, pienso, ¿no? Ahora se me ocurre que todos jugamos todo el tiempo. Sí. Los grandes también, ¿no? Sí, también. El juego es una parte de... Es parte de nuestras vidas, aunque no identifiquemos como juego, siempre estamos jugando. No sé, hace poco me junté con amigos galponeros y bueno, y nos pusimos a jugar un juego. Y así pasamos toda la noche. Todo el tiempo, todo el mundo juega en los ratos que puede. Es cierto. Hay otros medios para jugar también, ¿no? Está la compu ahora, la PlayStation, bueno, también, hay montones de cosas. Pero también están esos juegos de mesa, claro, los juegos de palabras que vamos a hacer hoy, los juegos para moverse, de movimiento, que también nos hacen muy bien la salud, y tantas otras. Pero también es crear el espacio para jugar, ¿no? Crear el espacio, crearse el espacio, y bueno, y cómo jugar nos conecta. Hablo de los juegos donde estamos con otros. Por ahí en la compu, sí, estás vos la compu y tal vez hay otros que no ves la cara, ¿no? Pero el juego está. Y es importante que esté y que le demos el lugar que se merece. Hoy, bueno, yo trabajo en una escuela de lunes a viernes y bueno, hubo un par de horas libres y ¿qué hicieron los chicos? Jugaron. Como yo vi, jugamos a las cartas. Y esos momentos son maravillosos. Para mí, yo los disfruto un montón porque yo también juego, a mí me encanta jugar. Con los chicos jugamos a las cartas. Bueno, juego. Hay mucho y los trabalenguas es parte de los juegos de palabras, y hay tantos juegos para que hemos contado también a lo largo del programa. ¿Qué? Podemos empezar ahora con a ver si nos sale. Tra, vale. Tra, que tra, que tra, que trabalenguas. A ver. Traca, terca, traca. Ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar, que también es de los Canticuénticos. Tenemos todo el tema para practicarlo. Dale. Vemos a la vuelta si nos sale. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo.

Si Panchita plancha con una planchita, ¿con cuántas planchas plancha Panchita? ¡Apa! Ahí estaba. Y a ver, ¿te sale un poco más rápido? No creo. Si Panchita plancha con una planchita, ¿con cuántas planchas plancha Panchita? ¡Oh, velocidad de la luz! A ver, Ailín. A ver, este está difícil, ¿eh? Comí chirimoyas, me enchirimollé. Ahora, para desenchirimollarme, ¿cómo me desenchirimollaré? Está bien. ¿Qué tal? ¿Más rápido? Una forma de poder practicarlos y ser un campeón mundial de los trabalenguas. ¿Hay torneos de trabalenguas? Estaría bueno averiguarlo. Y si hay torneos de trabalenguas, ¿en qué idioma? ¿Cuál es el idioma oficial de las trabalenguas? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Acabo de... Voy con otro, ¿te a parece? A ver, dale. Azules son, niña mía, los ojos que te dio el cielo. Tan azules, me parecen que se está mirando en ellos. Este me parece que no es tan trabalenguas, es más un pequeño poemita, ¿no? Se te ocurrió la página, Edu, y es otra parte del libro. Bueno, porque estábamos leyendo Buenos días, su señoría, y otras diversiones. Es un cuento, un libro de trabalenguas, de coplas y adivinanzas. Y se ve que lo corrí y puse en una copla. Piquito tiene otro trabalengua para compartir. ¿Está bien? Este. El que quieras. Bueno, Paco compró pocas copas. Y como pocas copas compró, pocas copas pagó Paco. Y acá está. Acá encontré otro trabalengua. ¿Puedo? Había una vez una virueja, que pico tueja, de pimpopera pitueja. No sé, desconfío ahí, me desconfío. Parece. Sí, lo inventó. Una parte lo inventó. No, nada que ver. Hay una canción que tiene esa letra. Me parece que es de Canciones para no dormir la siesta, músicos uruguayos. Upa. Escuchaba cuando era niña, imagínate. Acá tengo otro. Paco Peco Chico Rico insultaba como un loco a su tío Federico. Y este le dijo, Paco Peco, poco a poco, poco pico. Ese me lo recitaba mi mamá. ¿En serio? Sí. Así que, bueno, estos libros rescatan viejos trabalenguas, viejas coplas, y que nos ayudan a rescatar saberes de otros tiempos. ¿Otra más? ¿Uno más? Piquito, ¿querés vos uno más? A ver. En España mascan ajos, no los mascan como aquí. Como en España podrán mascar ajos como aquí. Ah, es difícil. Me dieron el más difícil, ¿eh? Está bien. Bueno. Y acá puedo cerrar con otro más. Dale. El último. Que llueva, la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, la madre se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Muy bueno. Pero mañana, ahora que no caiga, porque ya cayó caiga bastante. Más agua. Por hoy ya cayó bastante. ¿Tienen ganas de escuchar otra canción? Sí, dale. También sobre trabalenguas. Tróquele Troque, de el dúo Karma. Ahí vamos. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Diletiti ye ye, diletiti ye ye. Kamakun tokan tokan. Kamakun tokan tokan. Diletiti ye ye, diletiti ye ye. Diletiti ye ye, diletiti ye ye. Yeah.

Tuve que escupirlo enseguida. Tenía gusto a coliflor. Volví a la nave corriendo como un descosido y adiós para siempre a ese abominable planeta. Fobia, de Leo Maslier. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé. Arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Escuchábamos recién la canción del jardinero, interpretada por León Gieco, una linda canción de María Elena Walsh. Y continuamos aquí en Libros en Ronda con la visita de Silvana, de Piquito, nuestra amiga, que bueno, nos acaba de leer un cuento de Leo Maslía y recién fuera de micrófono hablábamos de otros autores también que a ella le interesan. Yo mucho sé porque he hablado varias veces con ella de literatura, pero ¿podés compartir con nosotros qué autores te gustan? ¿Qué autores? Así, directamente. Bueno, a mí me gustan mucho los autores que hacen cuentos o microrelatos. Uh-huh. Leo Maslía es un maestro en esto. Me gustó siempre y tiene cantidad, ¿no? Bueno, por eso, qué sé yo, ¿qué autores me gustan más? Y muchos. Borges, por ejemplo, tiene unos cuentos increíbles. Pero che. Bueno, el cuento que voy a leer en un rato, supongo, es de Mario Lebrero, también un maestro del microrrelato. Y como muy inclasificables, digamos, eran, sobre todo Lebrero, autores que salían en revistas como la Péndulo, por ejemplo, sí. Donde escribían también tantos otros inclasificables. Bueno, igual ahora sí se consiguen sus libros, es más fácil acceder, pero en su momento solo aparecían ahí. O sea que nos dan muchas ganas en el programa de contar cuentos, pero muchos son largos. ¿Y qué hacemos, viste, con eso? Y terminamos contando cuentos más cortos. Hay una colección, que vos la conocés muy bien, que es la colección de Los Pajaritos Remendados, que tiene tremendos ilustradores y tremendos escritores y escritoras que hacen que se nos haga un poco más fácil esa tarea, que lo hemos leído a lo largo de este programa. Y bueno, entonces podés acercarnos entonces el microrelato, el cuento que trajiste también. Autores para... uruguayos traje hoy. Mario Lebrero es uruguayo. Bueno, este se llama Ese líquido verde, de Mario Lebrero. Llaman a la puerta. No espero a nadie, me extraña que llamen. Sin embargo, abro. Hay una muchacha de uniforme y ojos verdes. Sonríe, muestra un portafolios y me dice: ¿me permite pasar? Es una demostración gratuita domiciliaria. No lo pienso, me hago a un lado y entra, al tiempo que abre el portafolios. Extrae una franela y un frasco, pero aún no reparo en esto. Detrás de ella entra un payaso que se para de manos en el centro de la pieza y hay más gente afuera. La muchacha humedece la franela con el contenido del frasco, un líquido verde, y comienza a pasarla por una mesa, frotando lentamente con movimientos circulares. Ha entrado una pareja de equilibristas que hacen pruebas maravillosas. Una consiste en amacarse, colgados de la araña, y dar una vuelta completa en el aire y caer de pie, haciendo un saludo. Pero yo estoy atento al domador, que entra con un león y un tigre, que gruñen con sonidos estomacales y peligrosos. Y luego, a la ecuyeré de pie sobre el caballo, y a los camellos y a la jirafa y al elefante. Este queda trabado en la puerta, a pesar de que el director ha abierto especialmente las dos hojas. El elefante tiene una expresión penosa mientras el domador y el payaso lo empujan hacia afuera para destrabarlo. Luego lo empujan de nuevo hacia adentro, torciéndolo ligeramente, y logran hacerlo pasar. Quedaba el motociclista suicida que irrumpe con ruido infernal, a gran velocidad, da vuelta por las paredes y hasta por el techo. Me acerco a la muchacha y le digo que ya tengo bastante de su demostración domiciliaria, que ya no me interesa, que no he de comprar de todos modos ningún producto, que está perdiendo el tiempo y yo el mío. No se enoja, sonríe, interrumpe sus movimientos circulares, guarda sus cosas, me saluda y sale. Mientras baja la escalera me asomo y le grito: «Llévese también a su circo, por Dios». «¿Mi circo?», pregunta asombrada. ¿Qué me dice? Esa gente no ha venido conmigo. Rasquito, rasqui, rasquito, se rasca con pata y pico. Rasquito, rasqui, rasquito, que pica son. Su plumón de pilloncito ya se empieza a desplumar. Donde asoman canutitos, plumas nuevas picarán. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Rasquito, rasque, rasquito, nunca come de a poquito. Por glotón y atolondrado, el buche se le ha estirado. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Entre caídas y tumbos y aterrizadas de más, ay, que se pone difícil querer crecer. crecer y volar. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Ay, cómo pica. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Rascate, y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y se pica con pata y con pico, se rasca rasquito. Ay, me rascas un poquito acá, Lalita. Se voló. Seguimos en Libros en Ronda con una super invitada hoy, que es Silvana Piquito, nuestra amiga, hablando de los afectos y de un montón de cosas que tenemos para compartir. Y uno de los lugares donde compartimos, donde construimos ese afecto todos los días con ella, es en el Parque Ecológico Municipal, que es una, les cuento a los chicos y a las chicas, que es una reserva que está entre Villa Lisa y Citibel, de 206 hectáreas, 206 manzanas, que una de las partes muy importantes de este parque sirve para recrearnos, para aprender, para asomarnos a la madre naturaleza. Y hay otra parte que está como preservada, cerquita del arroyo, al ladito del arroyo Martín, para que se den una idea. Y tenemos mucho para contarles de cal y de arena, porque también hay problemas en el parque que queremos resolverlos quienes trabajamos allí. Contanos qué días estás yendo al parque, qué tareas realizás en el parque ecológico. Bueno, yo voy específicamente los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos a la tarde. Y las actividades que hago tienen que ver con, bueno, lo educativo, recreativo, si se quiere. Uh-huh. Actividades que abarquen, digamos, público de muy diversa edad, ¿no? Grandes y chicos. Entonces, bueno, ahora últimamente estoy haciendo un taller de cuentos y origami. Yo me río cuando digo cuentos y origami porque en realidad es un pegote de dos talleres que fueron pensados distintos y después terminé armando esto. Se fundieron sí, los talleres. Exactamente. Entonces, mientras el público se va ahí juntando, se van acercando, ponemos una mesa afuera, tratamos de dar una ambientación así bonita, colgar piezas de origami de un árbol, por ejemplo. Y bueno, y mientras se va juntando público o gente que va a participar del taller, mejor dicho, voy contando algunos cuentos. El parque tiene una casona que tiene un estilo antiguo y hace que sea un espacio también para realizar las actividades educativas. Cuando está feo, a veces los talleres se hacen adentro. Claro. Y cuando está lindo y no hay tanto viento, se hacen afuera. Exactamente. Y también contarles a los chicos que hay un laberinto, que es el famoso hormiguero, que les decimos también, donde a partir de ahí, en ese laberinto, nos asomamos a distintos ambientes y allí podemos hablar también de la naturaleza. Exactamente. Bueno, dentro de la casona está esa sala de interpretación ambiental, pero eso ya es específicamente una visita guiada, no un taller. Pero lo interesante de esa visita guiada es que, bueno, al ir atravesando distintos ambientes, es muy vistosa la vista, ¿no? Uno puede relatar esos ambientes, vincularlos con los ambientes del parque y bueno. Y sacar sus propias conclusiones. Y después sacar sus propias conclusiones. Sí, sí, sí. Uno puede abarcar en esa charla, digamos, en ese recorrido, las distintas problemáticas ambientales por las que estamos atravesando. Por la que atraviesan todos los ambientes, ¿no? Desde el suelo, el agua. Bueno. Y pensar también que en el parque está como preservado un espacio de pastizal, significa como antiguamente eran los pastizales aquí en la llanura pampeana, en este lugar que es el parque ecológico, y representa también un espacio muy histórico a nivel también natural, porque hay registros de lo que fue el ingreso marino, el antiguo mar que siempre decimos, que hay registros de Conchilla, como hay también en las costas de Magdalena, de Punta Indio, donde podemos observar que el mar llegaba hasta acá hace 5.000 años, entre muchas cosas. Y contarle a los chicos que la zona de reserva está en peligro, porque con esto de las inundaciones, los gobernantes municipales, provinciales, entran en un estado de locura, que se les ocurre limpiar y sacar todo, limpiar como si estuviese sucio. Las plantas acuáticas no es suciedad, sino que son plantas que viven en el agua, donde purifican el agua que llega del arroyo y cumplen una función, sobre todo también albergan distintas especies. El otro día vi un caracolero, un aguilucho caracolero, que estaba siempre cerca del arroyo, y el pobre estaba ahí entre los álamos. ¿Por qué? Porque está en problemas la fauna también en estas obras que están haciendo. ¿Qué está pasando, chicos? Entra una super máquina, bien de ciencia ficción, que va, una retroexcavadora que va rompiendo todo, sacando todo, en el nombre de evitar que una inundación nuevamente nos inunde. Y esto no es así. Estas cosas no fueron pensadas, estas cosas son compulsivas, se le ocurren hacerlos porque hay que hacerlo y sacar la foto y hacer propaganda de esto, y estamos por eso los trabajadores y trabajadoras del parque preocupados, y el día domingo vamos a hacer una jornada. Exactamente, ahí vamos a estar justamente para divulgar, para compartir además con las personas que van al parque, que les gusta el espacio, todo esto que nos está pasando, que realmente pone muy, muy triste, ¿no? Porque estamos hablando de la destrucción de uno de los ambientes del parque más importantes, podríamos decir, o muy interesantes para trabajar, para, qué sé yo, por ejemplo, al hacer una visita guiada al humedal del parque, en lo que era la reserva del parque, poder contar la importancia de los cuerpos de agua, poder observar y apreciar la biodiversidad que aparece alrededor de un cuerpo de agua, por ejemplo. Bueno, todo eso se perdió. Se perdió el ambiente. Es increíble. En un momento para otro se vació. Han vaciado la laguna. Como exactamente. Que es el humedal, y significa que por eso estamos preocupados, y ya hemos realizado acciones para tratar de recuperar esa laguna, porque ahí viven un montón de especies de peces, y a su vez también viven un montón de aves que están relacionadas con esa laguna. Por eso tenemos enorme esperanza en que las cosas puedan ser diferentes, en que las cosas puedan mejorar. Para eso es también la actividad del 3, pero también contar que esta campaña, esta convocatoria que se llama SOS Parque Ecológico, están invitados todos y todas a partir de las 2 de la tarde el domingo, ahí en Camino Centenario y 426, para poder participar y estar junto a quienes estamos preocupados por este lugar. Exactamente, 273, letra D. También OTALP, y el 418. El también. 418, te llevas el termo, mate, el termo, y el salimos a caminar. Y tantas cosas, de pasar un buen momento, porque vamos a hacer visitas guiadas, exacto, caminatas para pensar en este lugar. Una de las cosas más lindas para compartir seguramente ahí en el parque, en las visitas guiadas que hemos charlado acá en Libros en Ronda en algún momento, es sobre las aves, ¿no?, que habitan ahí en el parque y en esta región. Piquito, ¿cuál es tu ave favorita? Mi favorita, a mí me gusta el carpintero. ¿El carpintero? ¿Y lo podemos ver ahí en el parque? Sí, por supuesto, hay pájaros carpinteros. ¿Te puedo decir la que menos me gusta? Dale, también. La cotorra. Uy. Oh, son terribles. Ustedes tienen que ver, chicos, cómo las cotorras se levantan muy temprano, están a full todo el día gritando, viven en conventillos, en lo que son los nidos enormes, donde son como departamentitos, y todo el día gritan y todo el día andan de acá para allá, y están siempre muy interesadas en los choclos que hay en la huerta, en el girasol que está en los campos, en cada semillita rica las cotorras allí están. ¿Y tu ave favorita, Edu? Mi ave favorita, es... La golondrina. No, ¿no? El hornero me gusta mucho, es muy gracioso. Es muy interesante la construcción que hace aprovechando lo que está a nuestro alrededor, como todos también aprovechan lo que tenemos alrededor. Una de las cosas también que pensaba cuando le preguntabas a Piquito sobre las aves del parque es que hace poquito se inauguró una muestra de nidos en el parque para que de alguna forma nos asomemos a lo que es la fisonomía, las formas de los nidos de las aves que habitan en el parque. Allí vamos a encontrar colibríes, lechucitas, chingolitos, carpinteros, un montón de aves, así que es muy interesante esa muestra, por eso también es un motivo más para poder visitar el parque. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Pajarito, de Abriendo Rondas. Seguimos en Libros en Ronda, ya despidiéndonos un poquito del programa de hoy con un par de recomendaciones interesantes, porque de libros se trata también este programa. Queremos recomendarles, hablando de la realidad, de lo que vemos en los noticieros, de las cosas que nos pasan como pueblo, pero siempre llenos de esperanza, un libro muy bonito que se llama Todos dijimos no, de Carmen Miguel, donde tienen dos ilustradores que hacen cosas muy interesantes y muy lindas. Es un libro infantil que los ilustradores son María Elisa Cueto y Sofía, son dos ilustradoras, Sofía Calvo, que es de la editorial El Colectivo. ¿De qué trata? Trata sobre la temática de la mega minería en el sur argentino. Y acá les pasamos un correo electrónico que es editorialelcolectivo@gmail.com para que puedan pedirlo también por internet. Hay también una página por internet que es www.editorialelcolectivo.org y ahí se pueden asomar a este libro y a tantos otros. Un libro más que queremos recomendar en este programa donde recibimos a una amiga que queremos mucho y que le dedicamos a la amistad y a los afectos es un libro que se llama Abrázame, el abrazo es amor y alegría, de Kathleen Keating, que también tiene ilustraciones muy lindas. Edu, les cuento que es titiritero, tiene un libro, un papelógrafo, y cuenta muchas veces, lo narra este libro. Les quiero leer un poquitito nada más como introducción para que se tienten de conseguirlo y encontrarlo. Dice así: el contacto físico no es solo algo agradable, es necesario para nuestro bienestar psicológico, emocional y corporal, y acrecienta la alegría y la salud del individuo y de la sociedad. El abrazo es una forma muy especial de tocar, que hace que uno se acepte mejor a sí mismo y se sienta mejor aceptado por los demás. Ah. Así que sí, acá hay muchas formas de abrazar, existen. Decían recién que tomo parte de... En verdad es una partecita muy chiquitita la narración que hago, porque ahí hay un montón de formas de abrazarse. Sí, le mando saludos, aprovecho, a mi compañera Lele, mi compañera de trabajo y amiga, que lo estuvimos compartiendo allí en San Telmo hace unos fines de semana atrás. Y le gustó mucho, así que se lo dedico también a ella. Y a Piquito, que te damos un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias por venir. Queríamos, Piqui, que nos cuentes bien el horario en el que estás en el Parque Ecológico para quienes quieran participar del taller de cuentos y origamis, sábados y domingos. Sí, lo estoy haciendo 3:30 de la tarde, pero vamos a ir corriendo el horario para más tarde, ¿no? Porque los días son más largos ahora, así que estamos arrancando alrededor de las 4. Muy bien. Así que si quieren aprender a hacer piezas de origami. Muy recomendado el taller. Se pueden hacer ranitas, se pueden hacer distintos animalitos, se pueden hacer muchos adornos también. Uh-huh. Así que hay mucho para hacer. Bueno, nos despedimos ya hasta el viernes que viene. Piquito, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Me encantó estar acá, gracias por invitarme. Bueno, cuando quieras podés volver. Y Edu, ¿vos querés mandar algún saludo? Sí, saludos a Nati, que nos iba a escuchar juntos con sus 4 hijos hoy en esta tarde tan especial, un poquito pasados por agua, y para Rodo, que ha interrumpido su siesta para poder escucharnos. Eso esperamos, que la haya interrumpido, no sabemos, no Mirá estamos si pasó seguros. De largo. Y a lo mejor. Pero bueno, hasta el viernes que viene entonces. Y muchas gracias a Germán, que ha estado de operador haciendo las manos mágicas, como decimos siempre, poniendo un tema, poniendo cortinas, esto y lo otro, así que también va el agradecimiento para él. Gracias, Germán. Bueno, nos vamos con Canto de Ida y Vuelta del dúo Karma. Hasta el viernes que viene. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Que de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Que de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida.